Regresamos con Radio Radiola. Terminamos este programa de Radio Radiola en este maravilloso domingo 14 de septiembre desde Instituto Tandil de Salud Mental, con la novedad que ni bien terminemos este programa, así pegadito, viene la radio de Atad, con la participación de Laura Boicochea y Paola, que es una profesora de allá de Atad. ¿Ustedes conocen Atad? No. Es la Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado, que queda ahí en 4 de abril al 1400. Hace un poco más de un año ellos tienen una radio que hacen con los chicos que participan allá. Y bueno, y hace una semanita fuimos allá con la radio para asistirlos técnicamente, para que puedan realizar la grabación con los chicos que asisten a esa institución. 4 de abril al 1400, sería 4 de abril y Uriburu, la esquina. Gracias. Bueno, ¿nunca escucharon la rifa de Atad, por ejemplo? Que la rifa de Atad que... Ah, porque ustedes, claro, muchos no son de acá. ¿Vos, Darío, sí has escuchado de la asociación? Sí, he escuchado de la asociación y trabajan con distintas discapacidades. Más que nada con chicos, ¿no? Exacto. Bueno. Bueno, ellos tienen un programita ya, así que un programa que se llama La Radio en Atad o La Radio de Atad. Así que termina este programa de Radio Radiola y pegadito están ellos ahí con dos bloques que han realizado desde esa institución. Nos despedimos hasta el próximo domingo 21 de septiembre. Darío, ¿querés decir algo? Y le deseamos el éxito rotundo. Bueno, éxito rotundo. Y felicitamos a Ismael por el cumpleaños. Yo le quiero hacer publicidad al negocio de producto de limpieza que queda el 9 de julio en frente a la panadería. 9 de julio. Vengan, pidan por Ismael y yo lo voy a atender. Bien, pero vamos a decirlo bien, porque por ahí el 9 de julio y qué. No, 9 de julio no sé la calle. Bueno, pero ¿cómo anda esa? Porque ya desde el año pasado venimos a... Anda re bien. Tenemos un jabón líquido que no hay en el mundo. En el mundo no hay. ¿Es concentrado? Es reconcentrado. Tiene suavizante, tiene desengrasante, tiene perfumina, tiene de todo. ¿Tipo Ariel? No, mejor que el Ariel. El Ariel es una porquería. Y el Skip también. Tandil Ecológica Tandil, producto de limpieza. Bueno, y... Saludos a Carlos, el nombre de mi mujer, que es mi mejor amigo. Fíjate vos. Qué bondad la de Ismael, ¿no? El mejor amigo de Ismael es el novio de su mujer, de su ex mujer. Y saludos a los ex integrantes que ya están de alta, que pueden estar escuchando en este momento. A Tefi, a Juan, a Oscar. Oscar debe escuchar, Oscar escuchas, ¿eh? Está curado, ¿Está curado? Sí, la verdad que está curado. Vos le firmaste vos el alta. Hasta yo. Bueno, y Graciela, ahí a todos. Bien, nos despedimos entonces de este programa de Radio Radiola. Saludamos a la cocinera que está allá en otra habitación cocinando, que hace unas comidas. Porque yo, sí, claro, porque cuando termino el taller me voy y sirven las comidas, ¿no? Unas comidas, pero son excepcionales, no se ven en los hoteles ni nada, porque son comidas caseras, ¿no? Esta institución merecía una cocinera como Mirta, La quinta, como yo le digo. La quinta. Como una quinta esto. Es una quinta. Se parece a las cabañas que se alquilan. A visitarnos, ¿eh? Claro, hay que ver. Sí, se puede venir a visitar, creo que los viernes. Está abierto. De lunes a viernes, de 2:30 a 4:30. Mirá que viene la gente, ¿te imaginas? 30 personas quieren ver a Ismael y no lo dejan entrar. Sonamos porque se vienen del centro, ¿no? No van a dejar entrar, nada más. Bueno, nos despedimos. Y que todos florezcan. Y que todo florezca en esta estación que ya se avecina, la primavera. Hasta el próximo domingo en este programa de Radio Radiola.